perdóneme si esta vez le mentí. Perdóneme si esta vez me equivoqué. Perdóneme por tantas veces que le dije la quiero. Perdóneme por tantas veces que no le fui sincero. Sé que ella no quiere hablarme y es verdad. Sé que no quiere escucharme y es así. Pero antes que se vaya, debo confesarle algo. Que desde que no la tengo, ya la vida vale nada. Señora, perdóneme si la ofendí. Perdóneme por tantas veces que le dije que no la haría sufrir. Señora, la que siempre estuvo ahí, la que me dio su amor sin importarle quién era. Perdóneme, señora. Es muy tarde para volver a empezar. La noche llega para decirnos adiós. Pero antes que se vaya, debo confesarle algo. Que desde que no la tengo, ya la vida vale nada. Señora, perdóneme si la ofendí. Perdóneme por tantas veces que le dije que no la haría sufrir. Señora, la que siempre estuvo ahí, la que me dio su amor sin importarle quién era. Señora, perdóneme si la ofendí. Perdóneme por tantas veces que le dije que no la haría sufrir. Ay, señora, la que siempre estuvo ahí, la que me dio su amor sin importarle quién era. Perdóneme, señora.